la detención masiva detenida cuando se oyó por radio la voz de Tambino, la declaración del comandante Hector Acero. Público pueblo de Nicaragua, esta es la voz de Tambino, cumpliendo con el deber de informarte. Transmitimos por ustedes 36.220 MHz en la banda internacional de 49 metros. Seguidamente escucharemos las declaraciones del teniente primero.